Barcelona se nos parece cada vez más a una tierra quemada, inhóspita, desolada en todo aquello que concierne a lo colectivo, como en una guerra en la que no se pretende dejar nada a sus enemigas, el capital ha arrasado con todos los modos de relacionarse ajenos a él. Acabado con la cultura anticapitalista y sus formas implícitas de organizarse, y ante cualquier eventualidad ha arrojado sal para evitar que nada crezca de sus cenizas. Detrás de sus numerosas luces de colores, sus escaparates, sus nuevas calles con sus nuevos bloques, detrás de la exhibición de su capacidad técnica y de su monumentalidad que grita a los cuatro vientos su poder, vemos, con toda su crudeza, sin edulcorantes, la agonía de lo social. Hoy no sabemos más solos, más ciegos, más viejos, al tener menor certeza de que el futuro será cual lo imaginamos. El espacio que nos rodea lo apercibimos más cerrado, más obtuso, más oscuro. La relación con las personas más mediática, más institucionalizada, más subsidiaria. Necesitamos más objetos que medien en nuestras relaciones. El Estado se ocupa de más cosas y más de nuestras cosas. Otros actúan por mí y por mi relación con el otro. Las ideas circulantes respecto a la familia, a la escuela, a la droga, al sexo, respecto a la cárcel, a la delincuencia, a un posible cambio social, las apercibimos cada vez más reaccionarias, más uniformes, menos personales, más estereotipadas. La creación, por más subvencionada, la creemos más escasa. El tiempo libre, no pillado por los objetos, por el Estado, por la economía, lo sabemos menor. Estos cambios de paradigma, denunciados desde los años 60 y antes, encontraron su propia expresión en lo que las mercenarias de la pluma capitalista denominaron posmodernidad. Cambios que se encargaron rápidamente de definir para alabarlos y darle el contenido intelectual que necesitaba este nuevo ciclo capitalista. Cambios que conciernen al tejido productivo, al peso que adquiere la economía financiera y especulativa, a la información, el saber y la comunicación como pilares axiales del sistema económico y de control, al consumo de masas, a la influencia de los más media, a las costumbres y la cultura de la gente, a las relaciones sociales, etc. Parece ser, pero, que en este proceso existe un denominador común, ya que su consecuencia y cada vez más su premisa es el aislamiento. Aquello que nos reconocía, que nos hermanaba, que hacía de los barrios y las calles un hervidero de relaciones y encuentros, se ha convertido en un flujo de mercancías y personas, en sitios de paso entre momentos puramente económicos, del lugar de producción al lugar de consumo, pasando por una vivienda cada vez más hermética a la realidad y más dependiente de lo virtual. Esta disgregación generalizada se asienta en la falsa comunidad de la sociedad de masas, en este estar conectados con el mundo a través del televisor e internet, situación que torna gregario al comportamiento, que nos hace pensar más pequeño el mundo y más juntas a las personas, pero que en realidad, a la hora de enfrentarnos a cualquier problema, nos muestra lo solas, impotentes, vulnerables e inseguras que estamos. Huye de yo, hermano, por fin. empezamos la primavera llenos de buenos sentimientos, como podéis comprobar. Hemos empezado el programa de hoy así a piñón. Pues acabas de escuchar Cerebros Exprimidos con su canción extraída de su primera maqueta Exprímelos, una maqueta pues que tiene pues bastante diferentes grabaciones. Esta canción, de las primeras grabaciones de este clasicazo de punk rock mallorquí, gente que sigue activa a día de hoy en otros grupos como por ejemplo Los Monstruos, y bueno, pues Huye de Ellos está grabada, creo que ya por el año 1987. Antes de Cerebros Exprimidos, pues escuchamos o os leímos un fragmento de Nada Nuevo Bajo el Cielo, un artículo que aparece en una estupenda, maravillosa publicación que se llama Terra Cremada. En el artículo que abría el primer número del Terra Cremada, una publicación pues francamente inspiradora que me gustaría pues ver en papel, porque la maquetación también, el diseño gráfico es francamente muy bonito, muy currado y espectacular y muy trabajado también. Y bueno, tienen tres números de momento, o sea, yo solamente los he visto a través virtual. Podéis descargaros también a través de su página web ahí en internet. Tenéis también, creo que la versión en castellano y en catalán, tenéis para elegir. Y bueno, antes del artículo este de Terra Quemada sonaron La Perrera con su tema Romperlo Todo, extraído del single del mismo nombre, uno de mis temas favoritos y al mismo tiempo una de mis bandas de cabecera desde que los descubrí ahí siendo un tierno adolescente hace ya más de 20 años. Antes del primer texto que leímos en este tratamiento de shock de hoy, ha sido pues un texto que repartían en un concierto ahí en Sison, en el que estuve pues hará pues un par de semanas, cuando tocaron allí en mi ciudad natal pues los panas de Fracaso de Venezuela, junto a otros panas, los maravillosos Final Slum War y dos bandas locales de Collacios, los Incapaces y Asesinato del Poder. Pues bueno, pues repartían este, yo creo, inspirador texto y muy muy a colación de o como se podría decir también de rabiosa actualidad, con todas las cosas que están pasando, entre ellas pues esos scratches que se están empezando a realizar pues a algunos de los responsables de que muchas familias pues sean desahuciadas y duerman cada día en la calle. Bueno, pues al menos que esos criminales no duerman tranquilos todas las noches, y bueno, también exponerlos a la vergüenza pública cuando salgan a la calle y vean las fachadas de su casa ahí, pues recordándoles que la impunidad no es para siempre, por mucho que tengan detrás, pues armas, uniformes y guardaespaldas para tratar de protegerlos. Y empezamos el programa de hoy con los suicidas, un proyecto de tres amigos, una de ellas, una persona pues muy, muy especial para mí, pues él sabrá si nos llega a escuchar ahí desde ese norte lleno de frío, a quién me refiero. Y bueno, pues dos hits. La primera, que ha sonado pues un tema muy especial para muchos de nosotros y de nosotras, No volverán, recordando pues a nuestro amigo Rouillet, que fue asesinado pues por unos cerdos fascistas allá, pues hace ya pues un montón de años, y después pues Corriendo a ciegas, otra canción que resume pues muchos los sentimientos que tenemos pues muchos muchos de nosotros pues todos los días y o muchos días. Y bueno, pues lo que sí es seguro, que es un buen sentimiento que tenemos pues todos los días, es bueno, es el nombre de la canción que va a sonar en estos momentos, a partir de ahora. Es un tema extraído del segundo single de Agent Orange, una banda que sacaba pues una holandesa así de principios de los 80, que en 1984 pues sacaba este single, su segundo single, como acabo de decir. VD se llamaba, creo, el single, y la canción que va a sonar es la última canción del disco, que es, bueno, como os decía, un tema cargado de buenas intenciones. Kill the Police. Pues así sonaban los Orange, Orange llenos de buenos sentimientos y bueno, seguimos en los 80 de Holanda, pues, y de Agent Orange nos vamos pues a un recopilatorio que se llama Killed by Hardcore. Tiene tres entregas, las más recomendadas, las tres son buenas, pero para mí las más recomendables pues serían las dos primeras. De esta que os vamos a poner unos temas es la primera, y bueno, pues uno de los temazos que sonaban o que suenan o que van a sonar de este Killed by Hardcore es esta canción de una banda que bastante desconocida para mí. Bueno, pues bueno, también la idea un poco de estos Killed by Hardcore es hacer lo mismo que los Killed by Death con bueno, ese estilo del punk clásico ahí ochentero más cutre, o bueno, cutre en cierta manera, ¿no? Tampoco demasiado. Bueno, pues bueno, es que realmente acá han llegado pues a acuñar un propio estilo, esas oscuridades de punk, del punk de finales de los 70, principios de los 80, y bueno, pues pasarlo al hardcore más clásico de esa época dorada, principios de los 80. Pues, como os decía, la banda que va a sonar ahora se llama, es una banda bastante oscura, se llaman The Left, sacaban pues este, creo que está extraído de este sub 12 pulgadas de 1984 también, que se llama It's the World, y la canción se llama Fuck It. Pues así sonaban Ultra Ultra Violent, que hace ni más ni menos que hace la friolera de 30 años atrás. Editaban esta pasada de single en Riot City Records, que se llama I Crime for Revenge, esta obra maestra del sonido más puro del UCA Punk 82. Y bueno, pues Dead Generation era el tema que se incluía de los ultraviolentos en este recopilatorio Killed by Hardcore volumen 1. Y de Ultraviolent a otra banda escocesa que ahí en cuando aquí la mayoría de nosotros pues estábamos con el naranjito, pues ellos editaban otra obra maestra del punk, el single Youth of Today, y de entre ellas el hit, este hit que no podría pues faltar en ninguna buena mixtape que se precie, que se llama Someday. Así sonaban los External Menas con su clasicazo allá donde los haya, Someday. Y bueno, os hablábamos hace un momento de que los External Menas no podrían faltar en cualquier buena mixtape que se precie, y de punk, claro. Y bueno, pues mañana tenemos ahí un evento, la Cafeta Mal Sonido en su edición número 6, que bueno, en esta ocasión pues está dedicada pues al famoso, bueno, hay fenómeno de las mixtape, o ya he dicho, bueno, este mixtape se usa más en anglicismo, que se usa ahora en los últimos años para algo que los chavales, los guajes, hicimos pues toda nuestra vida, que es ahí pues hacer ahí recopilaciones de canciones en cintas para colegas y o para nosotros, y pero bueno, en muchas ocasiones se hacía para colegas, y así pues se intercambiaban entre la peña ahí para tener acceso pues a más música. Había pues la escena punk que yo conocí también, pues cuando era un chavalillo, como que cuando yo la descubrí, sería más acertado decir, tenía esta particularidad, y bueno, escribíamos más en un sitio como Asturias, donde no había pues prácticamente acceso pues a la mayoría de discos, cintas o grupos de punk. Era un sitio pues bastante recóndito, pues nos escribíamos con gente y bueno, pues hacíamos nuestros intercambios de cintas. Algo que pues con el ocaso del casete pues ha pasado un poco en el olvido, pero bueno, una tradición que no está mal ahí seguir manteniendo. Entonces pues esta es un poco la idea. Nos curráis ahí unas cuantas ahí vuestras mixtapes ahí con unos cuantos temas favoritos, así que os molen, y bueno, venís a compartirlos a los bloques fantasma, pues ahí, pues otra vez la coletilla del pues se me escapaba, venís a compartirlo pues con otros punks. Escucharemos las cintas ahí de la peña, haremos intercambio y seguro que echaremos unos fubolos y nos pasaremos un buen rato y nos echaremos unas risas, como siempre pasa en las cafetas mal sonido. Lo dicho, ahí en los bloques fantasma a partir de las 8 de la tarde, mañana día 24 de marzo. Si nos estás escuchando en diferido, pues depende del día, también pues tendrás acceso pues a estos 6 conciertos que os vamos a ir contando a partir de ahora. El 31 de marzo en los bloques fantasma estarán tocando Disparo de Valencia e Instinto. El martes 2 de abril en el Hangar, nuestros amigos ahí de los Paganos de los Bosques Galaicos de Sangre de Muérdago estarán tocando con Winged Atlas y Cúter. El viernes 5 de abril en el Casal de Llovas de la Guinahuota, Fracaso de Venezuela, vuelven de su gira europea, y acompañándoles estaremos Las Otras y Origen. El jueves 4 de abril, esto es antes del concierto de Fracaso, un día antes, estarán tocando en los bloques Bernays Propaganda de Macedonia junto a Ace of Crow. Qué pasada de concierto que se curraron hará un par de días en la Astilla. Puro punk rabioso al más puro estilo de bandas brasileiras de los 80 como Lobotomía o Primeros Ratos de Porao. Estáis avisados. Si os va, eso os mola esta movida, pues no os perdáis esta banda, que es la hostia. Y junto a Bernays Propaganda y Joseph Crowd están también tocando The Crowd. Y el domingo 7 de abril, la mítica Campanilla, Orden Mundial y Fracaso, el concierto de fin de gira de Orden Mundial y de Fracaso. Esto por lo que se refiere a la agenda. Seguimos aquí con las bandas de punk del lo acabaré diciendo, joder, que me estoy aquí trastabillando. Las bandas de punk del Killed by Hardcore, ahora nos vamos a Italia, también a 1983, en el que los Fallout grababan este Punks United. Así sonaban los Genetic Control, una banda canadiense que editaba este single allá por 1984. El single se llamaba First Impressions y la canción que acaba de sonar, pues hace... No lo puedo evitar con el pues, la coletilla del pues. La puedo Pues la canción que daba el nombre al que acaba de sonar es la canción, pues que bueno, que del año en el que se editó este disco, 1984, un año con referencias claramente orwellianas, que bueno, era un poco lo que hacía esta canción, de lo que hablaba, aplicada a la vida moderna, y que podíamos incluso relacionar también un poco con el texto que comentábamos, que leíamos antes de Terra Cremada, sobre la ciudad podrida, esta ciudad podrida en la que vivimos. Y seguimos con temas del Killed by Hardcore. Este es otra canción de otra banda clásica. Nos estamos esta vez de Boston. Nos estamos refiriendo a una de las bandas pioneras del hardcore punk de Boston, probablemente de las más oscuras y menos reconocidas también. Nos referimos ni más ni menos que a los nihilistas, y la canción que va a sonar ahora es Black Sheep, oveja negra. Som de sang calenta perquè respirem, som de sang calenta perquè resistim a deixar-nos engolir per aquesta realitat violenta i cruel, perquè no volem ser un número a les estadístiques o un peó en el seu lloc escabors. Som calenta, sang calenta perquè encara ens bull la sang, perquè som vius, perquè encara no estem domesticats del tot. Yeah. Lo que acabáis de escuchar es ni más ni menos que el esperadísimo single de Amenaza. Ahí por fin, después de tanto tiempo de espera, lo tenemos en nuestras manos. Esta es una edición compartida con Actuar Records y Discos Enfermos. Lo que acaba de sonar es toda la cara A, que es el enemigo, tú contra él y Bull la Sang. Y bueno, pues esto es todo así, yo creo, más o menos de momento. No hay más ruidos por esta tarde. La verdad, me ha sorprendido muy gratamente este single de Amenaza. Ha ido creciendo en la banda. Para mí, las referencias a grupos antiguos ochenteros como Antidogmatics o HHH o incluso Ludi Social. Y bueno, pues bajando un poco la influencia del hardcore old school, Youth Crew y esas movidas que a mí particularmente, pues como bueno, ya veis, podéis escuchar programa a programa, no me molan demasiado. Y bueno, bueno, recordaros antes de irnos que estáis en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Si nos estés escuchando en directo, pues muy bien. Si nos escuchéis escuchando en diferido, en cualquier franja que no sea, pues hoy 23 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, también muy bien. Y recordaros que igual también nos podéis escuchar a través de internet. Solo tenéis que ir a nuestra página web, www.radiobronca.info. Ahí encontraréis toda la información de cómo escucharnos en directo, y todos los programas están grabados en el podcast de la radio. Los vamos subiendo. Si queréis enviarnos cualquier cosa, convocatorias, pues algún regalito, no estaría nada mal, algún disco para pinchar, algún fanzine para comentar, cualquier historia, pues también tenemos un blog. Son las www.antipatiacine.wordpress.com. Y nada, collacios y collacies, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí hemos llegado. Salud y bronca.